Muchas gracias, buenos días. Aunque no es lo acostumbrado, voy a empezar pidiendo disculpas. Disculpas por ser ya prácticamente ausencia. Cuando todo lo que peleamos desde hace tantos años y con tan desfavorables condiciones de partida y con tan poca posibilidad de germinar en la opinión pública. Eso prescindimos, yo creo que se me había sido el micrófono. Bueno, casi toda la tecnología humana, como acabamos de comprobar, es pura ortopedia. Por tanto, volveremos, como es lógico en un encuentro como este, a las fuentes naturales, a la laringe, que es uno de los mayores logros de la historia de la vida en este planeta. Comentaba que hemos tenido que trabajar desde siempre al lado de lo que importa y con la oposición de lo absolutamente prescindible. Yo he dedicado toda mi vida a intentar que se entienda fuera de los ámbitos que normalmente son los que nos están acogiendo permanentemente, es decir, en los interiores de esta sociedad, lo que sucedía en los exteriores. Pero, a pesar de que casi el 90% de las personas que tienen algún tipo de contacto con mi nombre inmediatamente colocan la palabra naturalista al lado, y por supuesto es cierto y no me arrepiento, ya es bastante escasa la cantidad de población de este país y de otros que me relacionan con lo que verdaderamente soy. Pero esto nos pasa a todos. Todos tenemos una imagen de cara a los demás y otra que es bastante más auténtica. De la autenticidad es de lo que nos estamos haciendo eco en muchas facetas al mismo tiempo, y por eso les diré que mi verdadera personalidad es estar el máximo tiempo posible cerca de los suelos. Tuvo bastante éxito un aforismo mío que decía que la tierra teme nuestras manos y ama nuestras pisadas. Bueno, con la excepción de la mano del agricultor ecológico. Casi todas las manos que le ponemos encima al entorno natural es para desnutrirlo, para desvalijarlo y para, precisamente con los escasos frutos de la ruina del paisaje, fabricar más fealdad en el mundo. Y esto lo digo con toda intención, porque seguramente a ustedes a lo mejor no se les ha pasado por la cabeza que son creadores de belleza. Sí, que bien suena, puede hasta resultar retórico en el peor sentido del término. Aclaro que la retórica es magnífica, no estaríamos aquí sin la retórica, pero sin la buena, sin la que tiene una correspondencia con las cosas que están sucediendo y que podemos describirlas con mayor o menor habilidad. Y en ese aspecto es en el que yo quiero centrar un poco esta intervención. Afortunadísimamente no me considero especialista de nada, quizás por haber hecho demasiadas cosas en mi vida. Voy a presumir diciendo que hace 2 años se me desafió en uno de los programas de radio a que hablara de mis oficios. No me lo había planteado nunca, pero da la casualidad de que he ejercido 88 oficios a lo largo de mi vida y todos ellos con una clarísima conceptualización o especificación profesional. Son 88 oficios que existen en nuestra sociedad y he tenido la inmensa suerte, no es mérito ninguno. Yo soy perverso y Efrén puede dar testimonio hoy mismo de decir que sí a todo. Y como digo que sí a todo, estoy aquí, sencillamente por esas circunstancias. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que somos imitadores de los procesos esenciales, que nos comportamos en nuestra vida personal como se comporta la totalidad del entorno. Llámenle, si quieren un término científico, el ecosistema. Si quieren uno literario, llámenle derredor. y si quieren uno más propio de lo nuestro, llámenle fundo. ¿Qué palabra? Fundo. Pues eso es, somos fundadores de continuidad, aparte de otras muchas cosas. Pero con una base común, que es compartir nuestro estilo de vida con la vida y sus estilos. Y esto es exactamente lo que nos sucede. Somos diversos, tendemos a la multiplicidad, y si me apuran a través precisamente de lo que les ha convocado a ustedes aquí, que está amparado por una de las palabras con más sentido y con mayores prolongaciones de todas las que se encuentran en el diccionario, somos semillas. Es decir, somos acumulación de información válida para que siga habiendo vida en el planeta. Y no es baladí, no es una cuestión menor, por mucho que invariablemente, y se lo puedo asegurar desde mi papel de periodista desde hace 45 años en todos los medios de comunicación, que invariablemente se considera el menor de los temas lo que nos traemos entre manos. Ya se considera el conjunto de las actividades agropecuarias, a lo que a mí me gusta llamar cultura rural en su conjunto, ya se considera un tema menor que ni siquiera aparece en las informaciones que más veces aparecen en los medios. Les puedo asegurar que en las redacciones de los más importantes diarios, radios y televisiones, si tú vas con una información que tenga que ver con lo único verdaderamente insustituible que hay en nuestras sociedades, que es la posibilidad de continuar individualmente como organismos vivos, a nadie le interesa. Fíjense ustedes que ayer fue un aldabonazo, comentadísimo, por cierto, que el señor, probablemente más ignorante en estas cuestiones que es nuestro ministro de Hacienda, el señor Montoro, dijo que el sector que empezaba a apuntar como dinamizador de la recuperación económica en nuestro país era el agropecuario. Y todo el mundo, todos mis queridos compañeros de profesión, los que decían, pero anda, si ha mencionado al campo, ha mencionado a la agricultura, ha mencionado a la tarea de este escasísimo 12% de la población de este país que se dedica a mantener cierta posibilidad de alimentación de sus congéneres. Es extraordinariamente falaz, digamos que uno de los dramas silenciados voluntariamente, es decir, condenados a la ignorancia pública, es que el año pasado sobrepasamos la frontera del 50% en cuanto a importaciones de alimentos. Por primera vez en la historia de un país que debería entender cuál es su verdadera riqueza, pues se importó más alimento del que se produjo dentro de nuestras fronteras. Por tanto, a pesar de que el señor Montoro se haya acordado de lo primario, lo primero, lo fundamental, lo que funda fundos, y este juego de palabras es fundamental que lo entendamos, bueno, aún así todo eso está absolutamente martirizado desde por la balanza de pagos por nuestro comercio exterior hasta, por supuesto, por la actual política agraria comunitaria y tantas otras cosas que no me quiero extender. Y sobre todo, conviene empezar a no solamente saber que estamos en el lado pacífico, limpio, transparente, coherente, económicamente verdaderamente útil como servicio a la sociedad y fundamentalmente creadores de posibilidades en el futuro, sino que nos acompañan otras muchas cosas. Yo creo que pocas cosas también cabría calificar de más legítimas que el ser capaces de reconocer lo que se está haciendo y se ha hecho a lo largo de siglos, por un lado, y desde luego en este tiempo que nos ha tocado vivir, todavía con una mayor y perentoria necesidad para nuestros congéneres. Se nos quiere olvidar, no a nosotros, sino en plural majestático al conjunto de esta sociedad, que al lado de la gota de sudor, al lado del callo, al lado de la injusticia más absoluta en cuanto a la aplicación de las leyes del libre mercado. Es una cosa que me gustaría tener más tiempo para explicar, pero no deja de ser sorprendente cómo todos estamos sujetos a una suerte de tiranía, porque el mercado dice determinadas cosas y cuando se llega al sector primario, a la primera materia prima de toda sociedad, resulta que ahí no hay que aplicarlas. ¿Eh? No es que yo crea especialmente en esas leyes, pero las cosas también serían distintas si hubiera un mínimo respeto a las normas de funcionamiento que la propia sociedad dice que son válidas para que esto tire adelante. Esas cosas que no aparecen en el repertorio de los servicios que acompañan a nuestra condición de servidores son, entre otras, las más importantes para el conjunto de la sociedad. Y no me quedo ni corto ni largo. Si acaso me quedaré corto. Junto a este trabajo de recuperar autenticidades, transparencias, levedades, lentitudes y bellezas, que todo eso va acompañando a la actividad del agricultor ecológico, estamos manteniendo en pie quizás lo más determinante de la propia condición humana. Fíjense, inadvertido absolutamente. Todo el mundo sabe, pero no es algo que comparezca asiduamente en las argumentaciones, ni siquiera en las propias, en las nuestras, en las del sector que podemos llamar aliado de lo palpitante, que junto con lo que se hace para alimentar, se están creando muchas otras realidades. Fácil de identificarla, que podemos denominar creación de paisaje. A mí me parece oportuno, tengo la mala suerte de ser académico y de ser geógrafo. Son malas suertes, se lo puedo asegurar, no es ningún tipo de privilegio ni de situación. Primero, porque estamos viendo desmoronarse el lenguaje. Porque si hay una crisis en estos momentos, en este mundo nuestro, es que las palabras han dejado de significar lo que pone el diccionario. Si hay una merma todavía mayor que con relación a la biodiversidad cultivada o silvestre, estamos comprobando diariamente, es la del significado real de las palabras, incluso en el uso del léxico. Y esto lo cuento porque nosotros, nuestros antecesores fundamentalmente, la gente que estuvo en contacto con los espacios naturales y los huecos que se han tenido que abrir en los mismos para que creciera algo que nos hiciera crecer a nosotros, somos los principales creadores de palabras, de la historia, de nuestra mayor originalidad como especie viviente. Más del 80% del léxico que encuentren ustedes, ese que se va extinguiendo, tiene que ver con los campos, con la naturaleza, con lo que hacemos, con los aperos que usamos, con las variedades que utilizamos. Por tanto, si somos capaces de una comunicación verbal abstracta que quiere entrar en contacto con la realidad, aunque por supuesto desconocemos más del 90% de la realidad, es precisamente por la capacidad bautismal que ha tenido la cultura rural de todos los tiempos. Y yo lo suelo contar de una forma, cada vez que uno se asome a un ámbito que no esté en el lado de lo verdaderamente salvaje, por cierto, es al Congreso al que voy, ahora inmediatamente a toda velocidad, a Salamanca, a celebrar los lugares sin caminos, porque allí todo es camino, a celebrar lo que significa que haya gente todavía en el planeta que no usa el dinero, que no contrae deudas, que no hay pobreza, precisamente por eso. Eso también, que está todo ello por bautizar, está a ese lado. Pero cuando nos asomamos a la puerta de este mismo edificio, debería haber una firma en la esquina de abajo como la hay en los cuadros de los museos, y esa firma sería cultura rural. Oiga, lo que usted está viendo lo ha pintado, lo ha esculpido, lo ha elaborado, lo ha conseguido para sus ojos la cultura rural. paisaje y lenguaje. Fíjense ustedes, no solo cultivamos la tierra, sino que hemos conseguido casi casi las dos cosas que apuntalan a la totalidad de la condición humana, y de esto no me cansaré nunca de insistir. Somos bastante más productivos que de pimientos, tomates, avenas o lentejas. Hemos producido la base de la cultura. Hay muchos otros capítulos, me los voy a saltar. La próxima vez tendremos más tiempo. Pero da la casualidad de que a quien más o a quien menos, fíjense ustedes, hasta convertirla en la palabra más traidora, usa el término cultura como algo así, como bendición, urbi et orbi, papal, budista, hinduista y, por supuesto, del Islam con relación a... Tú dices cultura y parece que ya has bendecido lo que sea. Es tan absolutamente desproporcionado y tantas veces erróneo el término de la palabra cultura, porque le llaman cultura pues a la cultura de la violencia machista. Esto, mis queridos compañeros, se atreven a semejante aberración casi todos los días en los informativos, y se habla de la cultura de la guerra y se habla de la cultura de los transgénicos, que es otra guerra, por cierto. Bueno, pero da la casualidad de que invariablemente ignoramos la procedencia de esa palabra, porque la palabra cultura es curiosamente un apócope de una palabra anterior, la palabra agricultura. Y está absolutamente constatado en los tratados clásicos y por los estudiosos de la evolución etimológica de las palabras. Agricultura es cuidar el campo. Exactamente ese es el principal término que acompaña a la palabra agricultura. Y de la idea de que había que cuidar algo, se pasó por una herencia bastante fácil de entender a que si cuidabas de tu mente, de tus conocimientos, de tus buenas maneras, de tu capacidad de reciprocidad para la vida social, estabas cuidando de la sociedad y estabas cuidando del individuo. El término fundamental es cuidar. El verdadero agricultor cuida. El verdaderamente culto cuida. Cuida de sí mismo, cuida de sus conocimientos, cuida de sus relaciones y hasta cuida del sentido de las palabras. Por tanto, fíjense ustedes, con cada golpe de azadón, con cada semilla fértil y coherente con el entorno donde ha sido creada, también está el hecho de que somos cuidadores de cultura. Somos por lo menos dos veces cultos. Una cultura culta es una cultura sustentada por nuestros principios fundacionales y de actividad básicos. Pero si a todos ustedes, estoy casi seguro, les propusieran de todo lo que he dicho, de todo lo que tenga en la cabeza, elegir algo que situara en una situación absolutamente clara, y usted en el fondo, ¿qué es lo que prefiere? Da la casualidad de que hay un consenso universal, universalmente traicionado, por cierto, porque sencillamente la vivacidad, ese impulso que está dentro de todos y cada uno de los seres vivos, esa suerte de paraguas fundamentalmente amparador, pero también dinamizador en todas las direcciones que quepa imaginar, eso de, y con este término lo resumo y creo que lo dejo explícito, ¿y usted qué quiere? Yo lo que quiero es vivir, si es posible, con el máximo de vivacidad o de salud o de capacidades relacionadas precisamente con el acto de vivir. Y ahí es donde todavía cabe sentirse, si no orgullosos, por lo menos suficientemente serenos y tranquilos con un bien hacer. Todos ponemos en primer lugar la vida. Y da la casualidad que lo que ha hecho la cultura rural de todos los tiempos, desde probablemente el primer grano de un trigo primigenio, diminuto, casi como el alpiste, ha sido precisamente imitar al trabajo de la semilla, imitar a la empaquetada vivacidad con potencial de convertirse en una suerte de verdadero y real crecimiento. Uno de esos aforismos que yo cuelgo diariamente en Twitter y que tuvo mucho éxito tenía que ver con esto. Lo cuento para explicitarlo todavía más. Puse una foto de una mazorca de maíz absolutamente fértil, maíz precioso, ya ves, de estos que todavía se conservan en Galicia, cinco colores distintos de granos en la mazorca, y decía: ¿cómo se atreverán a llamar crecimiento a eso de la economía cuando de un grano de maíz pueden ustedes contar 1000 en esta mazorca? ¿Qué hay en este planeta? Ni siquiera la mayor de las especulaciones financieras bursátiles, de estas de tipo también urbanístico, consigue multiplicar por 1000 algo en 4 meses. No se les caerá la cara de vergüenza hablar de crecimiento sin tener en cuenta lo que verdaderamente crece. Y lo que tiene esa, insisto, empaquetada posibilidad de convertirse en 1000 veces lo originario, y además en un abrir y cerrar de ojos. Sorprendente que nadie se acuerde de que el verdadero crecimiento es eso. Pero ese verdadero crecimiento está relacionado con algo que es la principal estrategia de la vida para asegurarse su propia continuidad. Y eso es lo que, curiosamente, es combatido con saña, con aluviones de ignorancia y con bombas atómicas tecnológicamente hablando, por una civilización que ya es única. El paralelismo es absolutamente claro. Ahí, en lo salvaje, y ahí, en lo culturalmente vinculado a la rus, al campo, a la cultura rural, nuestra norma es el amparo y la multiplicación de las diferencias. Al otro lado, la civilización parece que solo apuesta por la virtualidad, por el cemento y por el asfalto. Es decir, por lo cómodo y por lo veloz. Y para que haya más comodidad y más velocidad, vale el sacrificar las leyes básicas del funcionamiento de la vida, la acumulación de sensatos conocimientos por la cultura rural de todos los tiempos y por los absolutamente incalculables a escala realmente infinita de lo que la propia naturaleza ha escondido del momento, pero que por otro lado podría ser uno de los grandes alicientes. Es tanto lo que nos queda por descubrir que no fastidiemos, ¿eh? Estamos perdiendo hasta lo que no conocíamos. Ese es el mejor diagnóstico, literariamente hablando, de la pérdida de biodiversidad en este planeta. Ya está ausente lo que nunca estuvo presente. Es que es un drama de proporciones realmente cósmicas. Nos atrevemos a borrar de la historia de la vida lo que no había ingresado en la historia de la conciencia humana. Que por lo menos eso sí que debemos reconocernos. Somos la conciencia de todo lo que palpita. Bueno, la cultura rural de todos los tiempos, en un proceso absolutamente espontáneo de biomímesis, simplemente siguió lo que estaba intuyendo. Tardó mucho en saber qué estaba pasando por dentro de las reglas de la genética hasta las posibilidades de recombinación de cualquier tipo. Pero, en ese sentido, fíjense ustedes, se podría perfectamente sumar, y ojo, me he quedado muy corto, me dejan el criterio de las cosas, que además de creadores de verdadera cultura, además de creadores de lenguaje, además de creadores de paisajes, hemos sido, somos todavía, gracias a este colectivo del que formáis parte, de la suprema categoría de creadores de vida. La vida solo es posible manteniendo las diferencias activas. Las diferencias son el antídoto fundamental frente a la apisonadora de pensamiento único, economía global, monocultivo, que invariablemente se ha contagiado literalmente de forma bastante más peligrosa que el SIDA, que la malaria o que la tuberculosis, a el tejido social, dispuesto a que todo sea igual a sí mismo con tal de que prevalezca la comodidad y la velocidad. Y por eso es tan importante. Por eso es tan importante ser diferentes nosotros al lado de la diferencia, para que las diferencias sigan fertilizando a este planeta. Las diferencias son más importantes aún que el estiércol, que el compost. Las diferencias son la paga extraordinaria con verdadera riqueza a lo que proporciona verdadera riqueza. Y precisamente por eso, y porque somos capaces de entenderlo, y porque no solo es un proceso de comprensión, sino de la verdadera coherencia de la poca que queda en este mundo, porque no solo comprendemos lo que estamos haciendo, sino que con nuestra práctica cotidiana se está demostrando la viabilidad, se está demostrando la coherencia, se está demostrando la apuesta por lo que más encarecidamente nos asemeja a la vida, que es querer que haya más vida. Precisamente por eso todavía somos más cultos. Nadie es culto sin diálogo, pero no se trata solo del diálogo entre nosotros, se trata el diálogo con la tierra. Se trata el diálogo con la vivacidad, se trata del diálogo con lo que es fértil. Gracias, y que la fertilidad y la autenticidad de vuestras semillas os atalanten por mucho tiempo. Gracias.